Carlos Echeverría. ¿Quién es Carlos Echeverría? Empecemos por ahí. No tengo ni... Bueno, sí tengo idea. Sí, tenés idea. Es el director del documental, película, Un Pacto de Silencio. Exactamente. Que trata sobre los genocidas escondidos, genocidas nazis, escondidos en Bariloche. Exactamente. Bueno, ya muy me bien, puedo retirar. Bien. Gracias, bien. Hasta luego. Perfecto. Pero vamos a hablar de otra película de Echeverría, no de Pacto de Silencio, sino de una película anterior, del año 1987, que se llama Juan, como si nada hubiera sucedido. Y tiene, vamos a tratar de abordar algunas características de esta película. Es una película bastante larga, tiene la misma como duración. Título, Juan, como si nada hubiera sucedido. Tiene un título largo, un título bastante, llamativo, ¿no? Ahora voy a comentar... ¿Por qué se llama así? Tiene una duración parecida, me estoy dando cuenta, a la película sobre la cual hice la primer columna, o sea, Pendejos de Perrones, dura 160 minutos. Juan, es una película bastante larga. En Argentina, en los 80, no había muchas películas que duraran 160 minutos, casi 3 horas. Sí, es larga. Se pasa muy rápido, de cualquier manera. Echeverría estudió cine en Alemania. En los 70 él se fue para Alemania. Vivió también un tiempo en Italia, en Alemania, y allá él filmó en parte en Alemania y en parte en Argentina un documental en el año 83 con Osvaldo Bayer, en el cual trabajaba el clima que se vivía en Argentina con el regreso a la democracia. Y esta colaboración con Bayer, que arranca a comienzos de los 80, continúa en Juan, porque los textos de Juan, si bien es un documental, tiene mucho texto a través de una voz narradora que ahora voy a comentar, también son de Osvaldo Bayer. ¿De qué trata Juan? Bueno, como comentaba Matías recién, uno de los intereses de Echeverría es... trabajar su ciudad natal, que es San Carlos de Bariloche, en Pacto de Silencio, que es una película muy reciente, del año 2006. Echeverría labura la cuestión de los genocidas nazis, sobre todo Erich Priebke, y cómo él estaba viviendo muy tranquilamente en Bariloche, sin ser cuestionado ni problematizado por sus vecinos. Y lo que él trabaja en Juan es el caso de el único desaparecido durante la última dictadura militar de... San Carlos de Bariloche. Que era algo que a él le interesaba porque justamente el título de la película viene a cuento de que era un tema sumamente silenciado. Este muchacho que se llamaba Juan Marcos Herman estudiaba Derecho en la UBA y era el hijo de un médico muy reconocido de Bariloche, de Juan Carlos Herman. Viaja unos días a visitar a la familia a Bariloche, paran unos autos en la puerta de la casa, entran, preguntan por él, por Juan Marcos. Los padres le dicen que no está, había salido a una peña o con unos amigos, y cuando vuelve al rato lo detienen y nunca se vuelve a saber de él. Lo que hace acá Echeverría es construir un dispositivo interesante, que es, él trabaja con un muchacho que se llama Esteban Buch, que es un crítico y periodista musical, que en el documental tiene un rol de investigador. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que asumir este rol? Porque había que ir con alguna excusa a hacer las entrevistas, uh-huh. Sobre todo no las entrevistas, que también las hay, a los familiares y a un hombre, por ejemplo, que estuvo detenido con Juan Marcos, sino las entrevistas a los militares. Hay muchas entrevistas militares. Mirá. Que era algo que ahora, en entrevistas recientes a Echeverría, uno de los temas que surgen en todas las entrevistas que le hacen, que él siempre plantea, es que era muy distinto ir a entrevistar a militares. Se puede pensar también en políticos, en casos fuertes, digamos. Ir con cierta predisposición a entrevistarlos, que lo que puede ser ahora, después de los 90, después de muchos años de un periodismo que ya podemos después discutir si ¿sí? con fines más o menos válidos o si con intenciones realmente contestatarias, pero que sí se ha estrechado, digamos, la relación entre cierta clase dirigente y el periodismo. Pero en esa época era bastante raro. Entonces, él tenía que ir con una excusa, haciéndose un poco los inocentes, los que no sabían de qué iba la cosa. Y así es como consiguieron entrevistas con, por ejemplo, responsables de rangos altísimos militares durante fines de los 70 de Bariloche. Y este era el rol que tenía este muchacho, Butch, que es el protagonista de alguna manera del documental. Y cuyos monólogos internos son los escritos por Bayer. Y estos monólogos internos que van estructurando la narración de la película e hilando las distintas entrevistas, tienen mucho interés por distintos motivos. Uno es por la propia calidad de los textos, que son muy buenos. Por otra parte están... ¿a dónde apuntan muchas de estas reflexiones? La película es del 87, fue filmada en el 86, terminada de filmar en el 86, junto a la aprobación de la ley de punto final. Yeah. Esto tiene, dentro de la propia película, digamos, cuando lo que plantea Echeverría es, bueno, lo importante acá es investigar y seguir investigando a ver qué pasó, quiénes fueron los responsables de los asesinatos cometidos durante la dictadura, él ve que el contexto político no era favorable para esto, y hay una crítica también a lo que podríamos llamar el alfonsinismo, la primavera alfonsinista, hay una crítica fuerte en este sentido. Pero aparte, y esto es algo que también es interesante, al margen de como ya venimos charlando y que es evidente la relevancia política de la película y la relevancia histórica de la película, también porque a través del tono que tienen las entrevistas y del tono que tienen otras escenas, otras situaciones, como los exteriores, hay muchas escenas filmadas en la calle, en Bariloche, en Buenos Aires, o las propias escenas filmadas en interiores, con Butch mirando televisión, mirando programas periodísticos, mirando discursos políticos, charlando con amigos, tomando mate, se percibe un clima, es una película filmada en blanco y negro, con una fotografía muy densa, se percibe un clima de opresión muy fuerte que, como planteé ayer en Le Tercer Monde y como planteo en un texto que va a ser publicado en el portal Le Tercer Monde también, no era algo que se buscara por lo general en el cine argentino de la época. O sea, uno muchas veces percibía cierto tema, cierto tono decadente, cierto tono oscuro, pesado, muchas veces involuntariamente, digamos, sin que fuera una búsqueda estética, claro, de los propios cineastas. Ahora, vos estás hablando de un documental, sí, en blanco y negro sobre un tema vinculado a los desaparecidos y a la dictadura en Bariloche de 3 horas. Sí. Digo, para pensar, y me decís que las 3 horas se te pasan volando. A mí me cuesta un poco creerlo. ¿Estás diciendo que es así? No, quiero saber si solo a vos se te pasan volando porque realmente podés mirar otras cosas y disfrutás analizando otras cuestiones de la película, del documental. O si en realidad conoces más gente que le hayan pasado lo mismo. No, en realidad, ¿qué es lo que tiene? ¿Qué hace que pueda ser tan llevadera o interesante ese documental? Uno de los factores que hace que sea súper ágil la película, aparte de los textos, de que es dinámica la propia estructura de la película, son las entrevistas. O sea, hay muchas entrevistas y son interesantes. A ver, si usamos una acepción muy amplia de la palabra, podemos decir que son divertidas. No son divertidas como puede ser divertida una comedia. Dinámicas. Son dinámicas. Son atractivas porque, digamos, si a uno le interesa esto, digamos, ¿no? Si a uno le interesa ver, por ejemplo, entrevistas a militares y ver cómo se ponen en juego ahí las relaciones entre estos este periodista, digo, acá teníamos sobre todo a 2 personas, a Echeverría atrás de cámara y a Butch delante de cámara, en este contexto tan particular, cómo se empiezan a relacionar con los militares. Por ejemplo, hay un hombre al cual entrevistan, que es un cargo, era un cargo muy alto en Bariloche en el momento, que él, cuando lo empiezan a entrevistar, él dice que no está enterado para nada del caso, que si secuestraron a este muchacho, tienen que haber sido agentes que vinieron de otra ciudad, de otro lado, que él nunca supo nada. Contradicción, que después, a través de contradicciones en los discursos de los distintos entrevistados, Echeverría y Butch van hilando, digamos, ¿no? Que hay contradicciones en el discurso. Pero en un momento, bueno, ellos descubren que quieren volver a entrevistar al tipo y ponen una excusa que en parte es cierto, es decir, no es la razón por la cual lo querían volver a entrevistar, pero que ponen como excusa y es real, que es que había habido un problema técnico en la primera entrevista con el audio. Pero ellos querían volver a entrevistarlo para seguir haciéndole algunas preguntas y el tipo, primero que no acepta que vuelvan a entrevistarlo en las mismas condiciones que en la primera, porque Echeverría en unas entrevistas posteriores él dice que lo que le había planteado al tipo este era, bueno, mira, te puedes poner la misma ropa que la otra vez, podemos hacerla en el mismo lugar que la otra vez, así las mechamos. Y el tipo le dice, no. Y el tipo se da cuenta que había metido la pata, que había empezado a hablar del caso sin que se lo preguntaran, claro. Y se ponen a discutir muy, muy densamente. Y todo este tono denso, a ver, digo, en una situación que es fortísima, un militar que hasta hacía muy pocos años era el principal responsable en San Carlos de Bariloche, en este caso, fue una ciudad en la cual hubo un solo desaparecido, pero que indudablemente estaban enterados de lo que estaba pasando en otras partes del país, eran responsables, directos o indirectos, de un montón de crímenes y de violaciones a los derechos humanos. Este tipo se empieza a poner a sacar y vos te das cuenta. A mostrarle el hacha, y vos te das cuenta que en esa casa estaba el tipo este, estaba Butch, estaba Echeverría y estaba el sonidista, que era el hermano del muchacho desaparecido. Horacio Germán. Y estaban ellos solos. Y uno, bueno, la ve con distancia la película. Pasaron 20 y pico de años, casi 30 años. Y uno dice, bueno, los tipos están sanos y salvos, qué sé yo. Pero se dan situaciones sumamente tensas. En el momento Echeverría después dice que no sabía si iban a poder realmente salir con las grabaciones, si se las iban a sacar, si se podían llegar a, qué sé yo, agarrar a las piñas, si iban... Podía llegar a haber represalias de otro tipo. En el año 87 no se estaba tan confiado de que, bueno, esto ya está. Estos tipos seguían teniendo ciertos intereses. Echeverría planteaba que muchos de ellos les habían dado entrevistas porque pensaban que les convenía. Pensaban, bueno, estamos usando a estos plena teoría de los dos demonios, vigentísima. Plena teoría de los dos demonios. Muchos de estos tipos estaban buscando cargos políticos. Claro. De, qué sé yo, como intendentes o como gobernadores. Y por eso, dice Echeverría, que muchas veces le daban entrevistas. Digamos, si uno tiene ganas, no es una película, a ver, es una película compleja políticamente y estéticamente es muy interesante, pero no es una película rebuscada ni particularmente lenta, es larga porque tiene muchas entrevistas. ¿Y se puede acceder fácilmente si alguien quiere verla? ¿Cómo hace? Se puede bajar a través del Imule, seguro, como ya comenté hace bastante ya, en internet se puede conseguir, habría que buscarla en YouTube, es probable que esté, puede que esté en YouTube. Ponen Juan como si no hubiera sucedido y si está tiene que aparecer, y sin otras formas de acceso habría que ver en videoclubes. Yo no sé realmente si está editada en DVD, si se consigue con facilidad. En cualquier caso, vayan a preguntar a videoclubes en La Plata, como el de Islas Malvinas, y es probable que se las puedan conseguir si les interesa.